lleva la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte, por todas partes buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme. Y tú me mirabas, me gustó como tú me buscabas, y en la disco yo te besaba y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti. Busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una quedarme. Y tú me mirabas, me gustó como tú me buscabas, y en la disco yo te besaba y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti.